Debemos anotar que se producirá una emisión totalmente sorpresiva en la noche de hoy. Así que a ajustar las perillas como el que tejé. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Debemos anotar que se producirá una emisión totalmente sorpresiva en la noche de hoy. Así que a ajustar las perillas como el que tejé. Atento Urbide, atento Urbide, Urbide, Urbide, Urbide. Atento Urbide, está comenzando la emisión de este 14 de octubre de 2022, es la hora 22:14, puro 14. ¿Qué les parece arrancar con este disco de Police? Es de la década, bah, es de varias décadas, porque reúne grandes éxitos de la banda de los milicos, de Police, es milico. Todo lo que ella hace es mágico. Esto es del 80 y pico, recuerdo claramente a Enrique Quique repasando estos éxitos de The Police. Estás en el Empalme Radio Rock, apenas comenzando la emisión de hoy. Estamos despuntando el fin de semana y ya estás con todo el rock, el rock, el rock, el rock, el rock, el rock, el rock, el rock, el rock, el rock. Oh. Intensas jornadas de extremo frío en pleno octubre, se confirmaría la teoría de nuestro pronosticador oficial Viro Púas, que el planeta en realidad se está enfriando irremediablemente. Esto lo confirmaremos a la brevedad posible. Gracias, adelante ustedes. We'll be right back. cual me suena bien, che. Ya lo habían dicho otros oyentes. Desde hace 3 años estamos transmitiendo nosotros. La arrancó Gavilán Uruguayo, Gabriel, con el ingeniero José Carlos Urbide, que es el técnico, y un servidor que está esperando cobrar el sueldo todavía. 3 años me debe. Buenas noches. Habrá que tomar un vinagre para iniciar con Ani Boy este próximo fin de semana. Bueno, ¿qué próximo? Ya es fin de semana. Ahora mismo son las 20:25 de este 14 de octubre de 2022. El disco es de los mejores éxitos de The Police. Message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle. Como decía aquel viejo locutor de la FM del Norte, una emisora que existió en los años 80, que tenía un alcance de 1.500 metros y una antena de 2.500, decía, recuerdo claramente aquel locutor, ubíquese tranquilamente en su asiento, eche para atrás el respaldigo y escuche la emisión de esta noche. Ay, no, ¿cómo está? No, ay, no sé de quién es esa voz. No. Empalme FM. Que alguien le avise a Viviana y el Quique que estamos pasando este tremendo disco de Beth the Police. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. No. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Dimos un pequeño ajuste a nuestro monitor JBCRC. Este disco suena bien, pero está en el rango de todos los medios, muy sobre los medios. Yo le hubiera dado un punto más al grave, pero bueno, Sting Couple and the Summer le eligieron esa ecualización más sobre medios, medios, medios, medios, medios, medios. Don't stop, so police. Buenas tardes, Radio del Empalme. Impecable, impecable. Ahora sí, hoy sí escucho porque estoy en casa y tengo wifi. We'll be right back. Saludos para la banda de todo el litoral. Mortal y arriesgada del empalme. Si trabajas 9 horas por día es muy probable que te vuelvas rico en poco tiempo, Reche. Y hay probabilidades, sí. El Ringo Zamora es otro temazo. Impecable, impecable, entonces, llueve un poco por acá, pero por ahora no es intenso, no se intensificó. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Buenas noches, por acá por la ciudad de Paysandú, Uruguay, transmite los Mirasoles, haciéndose un par de choricitos a la galleta y escuchando y retransmitiendo Radio La Empalma Rock. ¿Qué son esos chorizos, che? ¿Ese bizcocho frito que estás haciendo? ¿Qué es? Bueno, ¿qué les puedo contar de la experiencia como municipalidad? La verdad es que nosotros llevamos igual un tiempo, más de 30 años, de vuelta de la democracia ya con el tema de las municipalidades, pero igual hay un historial súper grande, de décadas hacia atrás, donde está como esta figura de la administración local. Pero como todo modelo, también tiene sus fallas, y eso es lo que se está viendo hoy día en la Constitución. Con respecto al tema de cómo las comunas también toman sus propias decisiones, como en las que te contaba anteriormente en respecto a temáticas ambientales o cómo se proyecta cada comuna. Obviamente también tenemos que considerar que la futura constitución está tomando en cuenta como un gobierno, va un estado regionalista pero solidario, sin dejar de lado a la región, a lo mejor que no tienen una reactivación a lo mejor económica más grande, o están muy aisladas como en el caso de Magallanes y Aysén. Es por eso que se está hablando de esto de la autonomía local, igual de poder tomar nuestras propias decisiones. A diferencia también con lo que se espera, actualmente las comunas carecen mucho de poder reactivarse de ellas mismas con autogestión, de ser autovalente igual, que la contradicción, porque dice la Constitución que las comunas deben ser autovalentes, pero también hay una serie de leyes que las restringen, por ejemplo, en todas las propuestas municipales, como realizar farmacias que son populares, de precio a costo, que obviamente es un costo para una municipalidad, para una administración, pero no se compara porque el bien común y social es gigantesco. Entonces, obviamente, dar soluciones a servicios básicos como el tema de la salud, el tema de la educación y hasta la misma autogestión de las construcciones. Puede también llevar a una comuna a que sea autovalente y no dependa tanto de estos fondos municipales que son a nivel nacional. Y también hay una fuerte desigualdad también en las comunas. Hay comunas que por persona los presupuestos son de 1.400.000 y hay otras comunas que el presupuesto por persona son de 135.000 pesos. Entonces estamos hablando de que igual hay una fuerte desigualdad a nivel nacional, y eso es lo que esperamos con este gobierno y con una nueva constitución, de poder solucionar todas esas trabas que hoy en día tenemos comunas, que están muy alejadas, que están abandonadas y que también tienen estas problemáticas que no los dejan resurgir con sus propias características, identidad y patrimonio. ¡Cachai, huevón! Este era nuestro amigo oyente, Leonardo, en la Bahía de Concepción, en el Pacífico. El día que asumió el joven presidente de Chile, hicimos una emisión especial y estuvo hablando con nosotros y nos quedó este audio. Seguimos. ¿Dónde estamos? Estamos en el Empalme Radio Rock con este disco de... ¡De Police! El Empalme rock. Do, do, do, da, da, da. That's all I want to say. Editor de turno de Royal Palme, Vilo Pías. Vilo Pías, hoy es viernes. ¿Qué tiempo tenemos? Sábado, domingo y lunes, que son los días que tenemos para salir. Poca lluvia y el domingo buen tiempo. El domingo nos vamos a la mierda para el monte, entonces, bueno. No hay grandes temporales ni nada. Fuiste el único que pronosticaste el gran temporal de Paysandú, oye. El lunes, gran helada. El lunes, helada. Bueno, que vayan para el monte, abríguense. Está, compañero, llegó el pronóstico de turno. ¿Cómo se llama el muchacho? Mario. Mario, llegó el pronóstico del tiempo. ¿Por qué? Ahí tenés el pronóstico. Walking on the moon, The Police. El empalme rock. Medios. Alguien le habrá avisado al Quique y a Viviana que estamos pasando este disco grandes éxitos de Police. Walking on the Moon. Keep it up. Y acá estamos grabando el artesano que está soldando una pata de una moto. La moto es una Shakira, es Shakira. Marca Shakira, 90 centímetros cúbicos. 900. No, pero ¿cuál es la marca de la moto? ¿Quién fue? Jaro Pacho. No. Y va a soldar acá la pata, escuchen. 4 Porsche, porque hay 50.000 pesos. Imponente. No, la imagen, ahora saco la imagen de acá yo. Y lo parió chico. Atento diario. Nosotros somos con el caminando acá por la ruta de los charrugas en dirección este-oeste. Mientras se avecina una tormenta cachiporrera por el sector sur, esperemos que nos deje hacer la emisión de esta noche de Radio El Empalme. Mientras tanto, vos picás esa pared, escuchás toda la música del japonés Yukurrita Takanaka, que ha causado impacto en nuestros oyentes. Adelante ustedes, compañeros. Acá Radio El Empalme se escucha perfectamente. El Empalme, aquí estoy con todos los lagartos esperando a ver qué es lo del día de hoy. Sembrar pescado. Esa era la ruta que traficaba la macoya, los indios antes. Esa era la. Ahora está intensamente traficada por los, ¿cómo es? Doña Aracutú, ¿cómo es? Ya. Ah, no me acuerdo el arroyo que íbamos a pescar allá, Ñacurutú. Ya ni pescado hay, hermano. Ya ni pescado, la forestal ha matado todo lo que he dicho. No queda nada. La represa ni hablar, ¿no? Todita la mugre de los agroquímicos van a parar a las grandes represas esas. ¿Te imaginas esos pescados que comemos, no? ¿Qué comemos? ¿Qué comen? Porque yo la verdad que ya ni como pescado. Ya. Voy a ver si puedo comprar una chacrita o arrendar una chacrita para hacer un azude ahí, aunque sea pala. Porque la intendencia ya ni te hace azude ya. A ver si puedo sembrar algún pescado, loco, para comer algún pescado libre de agroquímicos. Les mando saludos con mucho frío, pero cálido saludo desde la ruta 12 de las sierras de Maldonado. Hace un frío por estos lados. Mirá, debe ser como, no sé, pero debe ser como 6 meses que tengo ese whisky. Y ahora estaba cagado de frío y voy a tomar un whisky. Pero lo tenía casi como 6 meses, ¿ves? Así. Ahí tengo el agroquímico mío ahí. Mirá, ahora que digo esto, me acordé que este Aleister Crowley aparece en la tapa de James Pepper de los Beatles. están todos en este mambo. Estamos todos medio que en este mambo. Porque desde, o sea, uno como músico se encuentra con estados en diferentes momentos, ¿viste? Como cuando uno entra. Es común, es normal ver que a una persona abajo del escenario es una cosa y arriba del escenario es otra. Eso suele, entonces está, es como que como una especie de pay, ¿no? Que baja sobre uno y lo dota de una fuerza inmensurable o de habilidades particulares. You're Saludos para el sobrino Darwin. Que aparecieron unas armónicas ahí sobre el final de este disco, grandes éxitos del trío de Police. Estamos en las 21:02, 14 de octubre de 2022, emisión en vivo del Empalme, recorriendo este disco en el cual ya vamos en los últimos minutos. El ingeniero José Carlos Urbide está haciéndose un par de choricitos a la galleta, mientras que el viejo Araujo está tomando el agroquímico. Nosotros también lo tomamos, viejo, pero en cuentagotas con el mate. Aquel que toma mate con agua de la canilla seguro se manda la mierda de las multinacionales clavao. Y estarán en movimiento para tirar la bosta esta noche. Mira, no los he visto, sinceramente, pero no estaría muy lejos de que estén en movimiento como los zorros para regar de bosta todos los ríos y arroyos de esta parte de Sudamérica. ¿Y vos dónde estás, gurú? En el pueblo de tengo el agroquímico mío ahí.